Bonito que habíamos cinco, alegrando a Magdalena, tan bonito que habíamos cinco, alegrando a Magdalena, haciendo música buena, hombre con aire distinto, haciendo música buena, hombre con aire distinto.